Me reclama y te daba hasta mi vida. salí mal con mis amigos, porque tú no los querías. Thank you. vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes. Aire, sueños despiertan mi pasión. Sueños me están llamando. Sueños de La Voz, un tema de reciente ingreso y se coloca en la posición número 14 al fin de esta semana 43 aquí en Festival. Son las 10 con 19 minutos, anuncios, volveremos pronto con las mejores 15 melodías de la semana aquí en Radio Festival. 10 con 19, el teléfono de cabina 229-77. Esto es las mejores 15 de Radio Festival. Celebra su aniversario con ofertas que llegan hasta el justo medio. ¡Claro! Y en Salchichonería aproveche la mortadela food con el justo medio. Pague solo la mitad. 12.45 kilos. Salchicha Viena Bafar con el justo medio. Pague solo 10.45 kilos. Pastel con jalapeño Bafar con el justo medio. Pague solo 10.90 kilos. ¡Solo en Soriana! Esto es las mejores 15 de Radio Festival. con lo que quiera. Son las 10 con 20 minutos aquí en Radio Festival. Saludos a ti, Cindy Nereida. Cindy Nereida, de parte de tu novio Omar, que te quiere muchísimo. Bastante. Cindy Nereida, de parte de Omar, que te quiere mucho. Saludos a Brenda, que está lavando. Pues es que es el sábado, ¿saben? Como que el sábado es el día de limpieza general. Por lo común, ¿verdad? Por lo común. Solo las abuelitas son las que se levantan todos los santos días lavando, pero todos los días. Sí, festival. Mandé. Al aire, no, dime. No estás al aire, yo sí. Dime. Ay, claro que sí, pero si te la paso me corren. En serio, oye, te equivocaste de estación, ¿eh? En serio. Te equivocaste de estación. ¿Qué te parece si llamas a la GW o si llamas a la HP? 204-31-20400. ¿Sí? Ándale, hasta luego. Sí, imagínense, ya me los voy a andar poniendo el príncipe aquí del límite. O la de juguete. Pues sí, están bonitas las canciones, pero ya me lo voy a andar cambiando. Llegó de improviso y habló al oído de algún paraíso. Tú

Hicimos de nuestro amor una vivir. Día a día será nuestra forma de amar, nuestra rutina y nada más. Siempre tú y yo, cada mañana compartir. Siempre tú y yo, profundamente nuestro amor. Siempre tú y yo, dame solo la oportunidad.

Una mañana, Pedro escuchar. A dormir hasta tan fuera de aquí. Este es el ritmo Ese error es cosa de ayer. porque nada impedirá que tu recuerdo viva en mí y que cante cada día esta canción que dice adiós, adiós mi amor, adiós Selina. Contigo, ¿cómo es que nada parece?

poquito, que no vayas a brindar. ¡Gózala, gózala! Yo sé tu alegría, dime cariño, que yo soy la dueña de tu corazón.